Lo que se está proponiendo acá es finalmente actualizar 40, 50, 60 años la provincia a los desafíos que vienen, reconocer que tenemos en realidad dos provincias, estamos prácticamente paralizados todos por la necesidad, el desafío de la gestión del conurbano y tenemos muy descuidada, muy sometida, demasiado enmarañada a la gran provincia del interior, que es tan incontenible que está surgiendo sola, a pesar de que desde el Estado central hacemos realmente muy poco para promoverla y eventualmente hacemos mucho para no ayudarla, ¿no es cierto? Y entonces este plan lo que hace es reconocer a través de la creación de regiones, a través de una línea muy fuerte, muy importante, muy trascendental para la política argentina, el de trabajar la autonomía de municipios, transferirles competencias a los municipios, el primer nivel de gobierno que es la responsabilidad frente a la gente. A partir de ahí, el aparato provincial remanente, organizarlo en base a regiones, esas regiones que tienen un presupuesto de todo el funcionamiento del aparato público que está asignado a la región y que es ejecutado de manera autárquica por un funcionario provincial que tendrá asiento en la región, lo cual equivale virtualmente a establecer una suerte de mini capital o de provincial en los distintos puntos del territorio que se despliegue, con, por supuesto, la participación de un Consejo Regional de Intendentes que asistirá a cada uno de estos administradores para asegurarse del mejor uso de los recursos públicos provinciales. Todo esto, por supuesto, además, acompañado por un esfuerzo de modernización tecnológica del Estado, simplificación administrativa, para configurar realmente una provincia distinta, una provincia que es capaz de reconocer las dos provincias que tiene adentro, la productiva, hay que soltarla, hay que dejarla ser, hay que liberarla de ataduras. Scioli en ese sentido tiene una confianza total, una confianza ciega que este equipo de trabajo comparte respecto al potencial de productivo del interior de la provincia, que verdaderamente por la falta de políticas estratégicas de desarrollo territorial observamos censo tras censo que crece mucho menos que lo que crece el monstruo. El monstruo es, bueno, ese conurbano, esa área metropolitana con su caldera social que permanece siempre como una amenaza que paraliza, que de hecho tiene mal paralizado prácticamente al Estado provincial y solamente el enorme esfuerzo personal del gobernador que en realidad ya ejecutó una política de descentralización como esta, él descentralizó la gobernación porque no hay ningún gobernador en la historia que haya pasado menos horas en La Plata que él por andar recorriendo todos los puntos de la provincia. Yo comprobado, recorro y veo que me hablan de que nunca un gobernador estuvo en muchos sitios y que él viene 4 o 5 veces por año y rápidamente, digamos, por lo menos va tomando cuenta de los problemas e intenta responder. Ahora, esta política lo que implica es que después de haber descentralizado la gobernación, Scioli lo que está impulsando es realmente hacer que el gobierno también vaya a las regiones, ¿no? ¿Este es un plan que se va a ir aplicando paulatinamente? ¿Tiene un tiempo determinado? Bueno, esto es realmente un cambio de paradigma de modelo de Estado, realmente lo da vuelta como una media, lo hace funcionar al revés, en lugar de mirarse el ombligo de la burocracia en la capital provincial, pasa ahora a mirar a la gente, a los municipios, a las regiones. Eso no se puede hacer en 2 minutos, tenemos un aparato público de prácticamente 500.000 empleados, somos uno de los mayores empleadores del planeta. Y por lo tanto, digamos, si bien debe ser hecho muy rápido, porque entiendo que está claro el mandato que recibió de gobernadores, la gente hace mucho tiempo está esperando esto y no hay tiempo para perder, pero me imagino que a partir de la ley marco, lo que queda claro, de los plazos que ya están definidos, es que el nuevo gobierno que tome sus funciones a partir del 10 de diciembre de este año debería comenzar ya a gobernar en base a regiones. Para eso, desde el momento que se presenta la ley marco hasta el 10 de diciembre tendrán que ser sometidas a la legislatura las distintas normas que son necesarias para completar la aplicación de esto. El presupuesto provincial 2012, ya hemos recibido órdenes del gobernador para que esté regionalizado y por lo tanto en el 2012 tendríamos que ver un fuerte avance. Naturalmente que un fuerte avance no significa que no necesite todavía estabilizarse y completar su implantación, seguramente en los próximos 2 años van a ser clave, pero con un gran avance de shock entre diciembre de este año y marzo, abril del año que viene. ¿Va a haber transferencia de recursos a las regiones? Bueno, de hecho lo que va a haber es que en el marco del del trabajo de autonomía de municipios y de transferencia de competencias a municipios, vendrán los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas que se les transfieran, porque la pauta del gobernador es esa, es decir, hay que consolidar a los municipios, no debilitarlos, así que lo que se transfiera a los municipios vendrá con sus recursos, con los recursos con que hoy funcionan. A partir de eso, todavía queda un aparato provincial, ese aparato provincial se regionalizará y el funcionamiento de todo el aparato, como le acabo de explicar, queda regionalizado con ejecución autárquica de ese presupuesto en la región, de manera que los recursos ya por presupuesto público, por ley, quedarán aquí dentro de la región y lo ejecutará un funcionario público con asiento en la región que tenga el control social de toda la comunidad y el control político de los intendentes, ¿verdad? Esto lo va a ser elegido, digamos, va a ser elegido por el gobernador en cada región. Y es como, por ejemplo, a mí, el que me designa es el gobernador, a los ministros, pero es un funcionario provincial. De manera que al ser un funcionario provincial le toca al gobernador designarlo y removerlo. Yo creo que el secreto de todo esto es aquello que realmente en todas las partes del mundo está vigente, acercar el Estado a la gente. Es un eslogan político en apariencia, pero cuando uno se pone a pensar en el funcionamiento de todas estas medidas de forma conjunta, realmente se acerca a la gente, porque un funcionario, en lugar de estar tomando las decisiones que afecten, por ejemplo, a Olavarría, a Sula, a cualquiera de los partidos vecinos, tomarlas desde La Plata, y ustedes no saben quién las tomó, van a saber quién las tomó en el futuro. Va a estar acá y van a poder saber y reclamar para cualquier ajuste para una mejor gestión de la cosa pública, ¿no? Es la relación, yo creo que esto es un gran avance en reconstruir la relación entre el ciudadano y el Estado, ¿no? ¿Las cabeceras regionales cómo se eligen? Bueno, en el proyecto de ley marco se establecen los criterios para eso. Entendemos que hay un debate político importante todavía pendiente al respecto. Nosotros sabemos perfectamente cómo la lógica y el sentido común, yo creo que cualquiera, los lectores, los oyentes, compartirían de que tenemos que no intentar ir a contramano de la corriente, sino que tenemos que tratar de reflejar, de potenciar la gran provincia productiva que ya nos está insinuando esos polos de desarrollo. Entonces la idea es reconocer las afinidades socioculturales y de los procesos económicos y productivos y dentro de eso identificar las áreas, las cabeceras como aquellos distritos que realmente por su liderazgo, por la fuerza con que vienen emergiendo, se insinúan como aquellos que más promete. Hay que pensar que esta es una política de desarrollo territorial, debería producir como efecto un desarrollo económico y social mucho más homogéneo de la provincia de aquí al futuro, y por lo tanto hay que apostar a lo que viene surgiendo con fuerza, ¿no? En la región que le corresponde a Olavarría, ¿qué rol ocupa Olavarría a su criterio? Bueno, nosotros, el equipo encargado de esto, que me toca a mí dirigir, ha propuesto al gobernador y a la clase política en esta región establecer como cabecera Olavarría y también, digamos, desplegarse sobre la zona de Bolívar y 9 de Julio. Esta es nuestra propuesta, pero naturalmente la llegada de la ley marco a la legislatura nos lleva al ámbito donde se toman las decisiones político-institucionales en la provincia y ahí seguramente va a haber un debate muy importante sobre el tema. Pero insisto, no creo que nadie, y el principio básico de todo esto es ir a favor de la corriente, ubicándose donde la corriente va más fuerte para que nos lleve más lejos. Yo creo que Olavarría está muy bien, ¿no?